Hola, buen día a todos los que nos escuchan. Bienvenidos al podcast La Didáctica en tu Hogar. ¿Qué es La Didáctica en tu Hogar? Es un espacio diseñado para padres de familia como tú, que desean aprender técnicas pedagógicas, acompañadas con la didáctica para estimular la motricidad fina de los peques de la casa, sin necesidad de comprarles juguetes caros o tener que llevarlos a una guardería para estimularlos. Aquí encontrarás videos, imágenes y mucha información necesaria que a ti, como madre o padre de familia, te será de gran ayuda, en donde me encargaré de explicarte de una manera muy fácil el método más óptimo de enseñanza para la primera infancia. Los materiales los encontrarás en tu casa o en la papelería. Todo esto al niño le será de gran ayuda para la socialización, conocimientos y crecimiento personal entre los padres de familia y el niño. Te preguntarás, ¿qué es la motricidad fina? Es la coordinación de músculos, huesos y nervios para que los niños produzcan movimientos precisos. La motricidad fina comprende actividades que necesitan una precisión y un nivel muy elevado de coordinación. Se utilizan los ojos, manos y dedos. Les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la estimulación temprana. Se considera un requerimiento básico para el óptimo progreso del cerebro del bebé, ya que potencia sus funciones cerebrales en todos los aspectos: cognitivo, lingüístico, motor y social. El cerebro del niño requiere información que le ayude a desarrollarse. El crecimiento del niño depende de la cantidad, tipo y, lo más importante, papás, calidad de estímulos que recibe. Las capacidades no se adquieren solo con el paso del tiempo, sino con la práctica. Tu hijo precisa recibir los estímulos a diario, desde el momento de su nacimiento. Si recibe estímulos pobres, de una forma no ordenada o en cantidad escaso, el cerebro no desarrolla adecuadamente las capacidades que puedan tener. Por otro lado, una estimulación temprana, de buena calidad, les va a garantizar un adecuado en el proceso de adquisición de distintas funciones cerebrales. Así que tome nota, papás. Te preguntarás, ¿qué le puede pasar a mi hijo si no lo estimulo? Tus niños pueden tener problemas de médula espinal, en los músculos o en las articulaciones, dificultades para comer, hablar y escribir. ¿Sabías que la primera causa de Parkinson es por falta de motricidad? Si quieres tener más información sobre esto, ingresa a mi blog, que es didacticaentogar.blogspot. Nos vemos en el siguiente podcast y espero que te haya gustado y te haya sido de tu agrado, al igual de tu ayuda. Que tengan un bonito día. Hasta luego.